due to some violent content. Parental discretion is advised. Me levanto, me acuesto, pa' lo mío puesto, echando el reto, yo nací pa' esto. Aunque se viren, pa' acá ni miren, por más que tiren, yo controlo esto. Me levanto, me acuesto, pa' lo mío puesto, echando el reto, yo nací pa' esto. Aunque se viren, pa' acá ni miren, por más que tiren, yo controlo esto. A mi cuenta de banca un dinero sumo. Tú te mueres si te fumas la hierba que yo me fumo. Estoy flaco pero peso como un luchador de sumo. Muy duro, muy crudo, muy rudo los anulo. Prendo uno y mi cerebro estimulo. Prendo otro, luego tu gata le como el culo. Tiene síndrome de envidia con mi flow. Lo vacuno, manda miña por joderte la vida que inoportuno. Fui al querer pegarme, estaba harto de ser pobre, tuve que ranquearme. Estaba harto de que la gente me tripeara. Ahora lo veo y le prendo el Porsche en la cara. Suena mi moto el V8. En el asiento del lado tengo montado tremendo chocho. En mi pana me rapana. Tú no haces lo que yo hago en una semana. A 100 por el expreso, fumando marimba. El heredero al trono me dicen Simba. Yeah, the Lion King. No me mires mucho, puede que te llegue mi bling bling. BS1, verdadero quilate. Tengo pana, tengo amigo, tengo socio, tengo cuate. Me sobran herramientas, no hacen falta alicates. Díselo, baby. Gracias a Dios hay merche de mansión y BM, Porsche, también ropa Dolce, ey, de diseñador Gabbana, ¿entiendes? Nosotros controlamos la lana. Jode conmigo y te damos bombón, Guantanamera, Mr. Cancún. A todos lados llegamos rápido, en el G5 todo es plácido. Clac, clac, pum, pum, no soy Looney pero te pongo en tune. Quiere que real, piensa mejor, decide. Soy aire, soy agua, elemento con quien vives. Me levanto, me acuesto, pa' lo mío puesto, echando el reto, yo nací pa' esto. Aunque se viren, pa' acá ni miren, por más que tiren, yo controlo esto. Me levanto, me acuesto, pa' lo mío puesto, echando el reto, yo nací pa' esto. Aunque se miren, pa' acá ni miren, por más que tiren, yo controlo esto. Invito un duelo, jurado por Dios que a ti te tumbo el vuelo. Vamos a hacerlo como antes, como hacían los vaqueros allá en el West. Con el AK fuerte en Guadalajara, cuando vean tu cuerpo no lo van a conocer. Por la mente, panita, puede hacer que a ti te encuentren. Así que no hable mucho pa' que yo no te secuestre. Activo los sicarios míos 24-7. Siempre estamos ready pa' cualquiera que se preste. Insecto, con insecticida voy a rociarte. Estoy demasiado cabrón, por encima voy a pasarte. Con un rifle chamboneado en la cara voy a darte. Yo sí nací pa' esto, yo sí que tengo el arte. Baboso, con Vito y Molondrones. Tengo casa, tengo estudio y le chillo en los maquinones. Yo vuelo muy alto. Fucking menores, después que les pase rol, ahora me piden bendiciones. Así que vamos a hacerlo bien. Yo vine a matar. Ey, así suena la full. Ratatatata. Con el dedo en el gatillo, ready pa' guerrear. Me encomiendo a todos los santos y a mi padre celestial. Ey, muchos me odian, muchos me quieren. Hay muchos falsos que los míos quieren. Yo he pasado por muchas, eso me va y me viene. Hay muchos que trataron, pero nadie me detiene. Me levanto, me acuesto, pa' lo mío puesto. Echando el reto, yo nací pa' esto. Aunque se miren, pa' acá ni miren. Por más que tiren, yo controlo esto.